Dios tiene para nosotras. Y eso nos muestra pues que Dios nos ama, porque Él sí es muy detallista y nos da esas oportunidades. Y gracias a Dios no nos mojamos. Ya más bien me mojé aquí, hermanos, estando aquí. Bueno, porque mi chamarra está algo mojada. Entonces, pero no, o sea, gracias a Dios el Señor, pues es bueno con nosotros. Y yo creo que si se los platico, hermanos, es porque usted también tiene que aprender a ver esos detalles en su vida. Porque le suceden, hermano. Yo sé que sin duda le suceden a usted cuando va a la escuela, cuando va al trabajo, le suceden cosas. Y usted dice, ay, qué casualidad, ay, fue, qué buena suerte tengo. No, hermanos, no es ni la suerte ni la casualidad. Es Dios en medio de todo ello. Amén. Gloria a Dios. Leíamos este versículo de Primera de Pedro 2:9. Y bueno, hermanos, creo que una de las cosas que hemos ido aprendiendo es que Dios tiene cuidado de las familias. Y en este capítulo, versículo que leímos, dice que Dios, ¿cómo nos ve a nosotros? Dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dios nos ve como una nación, ¿sí? Dios nos ve como una nación. Y bueno, cada una de las naciones, ¿por qué está formado? Por gente, por familias, ¿verdad? Por grupos de gente que están agrupadas por familias. Y así se hacen las naciones. Y bueno, hermanos, yo creo que Dios ha estado trabajando con nuestras familias, con nuestra iglesia, pero Dios aún en esos detalles tiene cuidado en cada una de nuestras familias. Dios quiere que en cada una de nuestras familias tengamos un gobierno y que ese gobierno sea Dios en nuestras familias. A veces decimos, pues yo quiero que Jesús viva en mi familia, pero no queremos obedecer o no queremos caminar el camino que Dios nos está indicando. Queremos, sí, que Dios me bendiga, pero yo voy a hacer como yo quiera, como yo pueda y como a mí me guste. Y eso no se puede. Si tenemos una nación, si Dios nos ve como una nación, pues una nación tiene un gobierno. Aparte de tener familias, de estar formada por familias, tiene un gobierno, ¿verdad? Y en nuestro mundo, hermanos, hay diferentes tipos de gobiernos. Hay quienes tenemos presidentes, hay quienes tienen reyes, hay quienes se dirigen por el parlamento y diferentes tipos de regímenes, no sé si ya me, creo que dije mal, de gobierno existen, ¿no? Que hay diferentes tipos de gobierno. Pero nuestro gobierno como hijos de Dios, hermanos, debe ser un gobierno teocrático. ¿A qué se refiere? Que Dios sea el que gobierne en nuestras vidas, en nuestras familias, amén. Dios quiere que tengamos como sus hijos un gobierno teocrático, que nos basemos a Él, que nuestro fundamento se hace Él para tomar cualquier decisión en nuestras vidas, hermanos, amén. En gobierno teocrático se refiere a hacer lo que Dios manda. Eso es tener un gobierno teocrático, amén. Y yo creo que si lo tenemos, hermanos, Dios se agrada y Dios nos bendice aún más cuando aprendemos a vivir así. Amén. Pero esto no empieza de la nada, hermanos. Este gobierno tiene una estructura, de alguna manera, de donde el esposo debe de ser guiado por Dios directamente. Y entonces la mujer va a dejar ser guiada por el esposo, ¿verdad? Se va a sujetar al esposo. Esa es como que la línea que Dios nos manda en su gobierno. Y los hijos, al ver a los padres, ellos se van a sujetar a los padres. Ese es el gobierno que Dios quiere en nuestras familias. Amén. Y eso es lo que tenemos que buscar. Queremos ser adoradores, queremos exaltar a Dios de muchas maneras. Pero lo primero, hermanos, que tenemos que ver en nuestra vida es qué clase de gobierno tengo yo en mi vida. Pensando en este tema, hermanos, veía yo a varios personajes y uno de ellos, hermanos, es Jonás. Jonás pues era un profeta y digamos que tenía el gobierno de Dios, pero cuando Dios lo manda a hacer algo, él dice, no, yo no quiero ir ahí, yo voy a ir a otro lado, yo voy a hacer otra cosa. Y entonces se sale Dios. ciudadanos. ¿Y qué sucede? Ah, bueno, dirían por ahí, si no te atrapan, pues no pasa nada, ¿verdad? Más que el susto, y dices, ay, qué susto me llevé, pero no me atraparon, qué bueno. No, de eso no se trata, hermanos. Cuando tú rompes la ley, hay consecuencias. Te pueden desde multar hasta mandarte a la cárcel, dependiendo haya sido tu agravio, ¿sí? Fíjense que hasta si con el carro le pegas a una banqueta o la destrozas, porque no sé, no pudiste controlar tu carro y te vas sobre la banqueta o al árbol, resulta que es propiedad de la nación y que tienes que pagar por ese árbol o por esa banqueta, y tú dices, ay, qué barbaridad, ¿no? Pero así sucede. Entonces, son de las cosas que como gobierno tenemos que saber. Y en el libro de Proverbios, hermanos, que hemos empezado a leer, vienen, me encanta Proverbios porque son muchos consejos, muchas formas de cómo Dios nos enseña que debemos de vivir. Pero si no tienes el gobierno de Cristo, no te sirve eso. Tienes que tener el gobierno de Cristo para poder acatar lo que dice Proverbios. Proverbios me encanta porque da muchos, muchos consejos, hermanos, que te ayudan en tu vida. Pero cuando Cristo es el gobierno en tu vida, cuando Dios es el gobierno en tu familia, las cosas marchan mejor, las cosas funcionan mejor, y entonces la palabra cobra vida y la palabra en realidad te ayuda, ¿amén? Hasta cohetes nos echaron porque celebran que la palabra debe ser fundamento en nuestra vida, ¿amén? La palabra debe ser fundamento en tu vida, hermano, y debes dejarte gobernar por él. Dice que la cultura de nosotros empieza en casa. Nuestra cultura empieza en casa. Y hermanos, ya no somos más mexicanos como cultura. Somos hijos de Dios. Somos hijos de un reino diferente. Y ahora como cristianos, no debemos comportarnos más como mexicanos, sino más bien como hijos de Dios. El mexicano va comiendo un chicle en el camino, ¿y qué hace con la basura? El mexicano la tira, y es normal, todos la tiran, ¿no? Y entonces, pero tú y yo ya no hacemos eso, hermanos, porque somos hijos de Dios y representamos un reino aquí. Entonces, si yo voy comiendo el chicle, no se pase la basura, hermanos. La guarda en su pantalón, en su bolsa, en donde traiga usted, porque no debe de contaminar el ambiente. Y si ya se le acabó el sabor al chicle, tampoco lo tira en la calle, hermanos, porque tiene que aprender a cuidar no nada más que la contaminación. Dicen que las avecitas pueden comerlo y morirse, ¿no? Por eso. Entonces, debemos de generar una cultura diferente, una cultura de reino, del reino de Dios. Pero esa cultura, ¿dónde va a empezar a forjarse? En la casa, en mi casa. En mi casa yo tengo que ponerme de acuerdo, por eso dice la palabra de Dios, donde dos o tres estuvieren de acuerdo. Y entonces en mi casa, mi esposo, yo, mis hijos, nos tenemos que poner de acuerdo que vamos a dejar que Dios gobierne nuestro hogar. Que entonces nos vamos a empezar a comportar diferente. Y que si en casa yo como hija menor quiero sobrepasarme con mi hermano el mayor, no debo hacerlo, porque soy hija de Dios y no debo de alterar ese orden. Debo respetar a mis hermanos, no debo por qué gritarles, no debo por qué explotar con ellos y pegarles, porque eso no agrada a Dios. Tenemos que aprender a convivir, porque eso nos enseña la Biblia, amén. Nos enseña muchas cosas. Entonces, nos va mejor, hermanos, cuando dejamos que Él sea el que gobierne. Cuando yo digo, Él va a ser el que gobierna mi vida, y entonces me voy a acatar a lo que Él dice. Y cuando tomemos una decisión en la casa, yo tengo que valorarla y decir, ¿qué diría Dios de esto? ¿Esto lo ve bien Dios o no? Vamos a orar para ver qué dice Dios. Y aún, hermano, la gente grande, la gente de la Biblia lo hacía. Vemos a un rey David, que ante una circunstancia de guerra, él no dice, bueno, pues tenemos ejército, vayamos en contra de ellos. No. ¿Qué hace él? Consulta y pregunta a Dios, porque aunque él era el rey, él tenía un gobierno. Y él sabía que Dios era el general, el comandante, y a él había que preguntarle las cosas. Y entonces cuando él le pregunta, Dios le dice, sí, ve a pelear. Y entonces él lo hace y obtiene una gran victoria. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que aprender a aplicar esto a nuestras vidas, en nuestros hogares, y dejar que Dios gobierne. Entonces nuestra cultura va a ser diferente. Pero ahí cabe una primera cosa, hermanos, que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. David preguntó y escuchó la voz de Dios, que le dijo, sí, puedes ir. Jonás sabía escuchar la voz de Dios, porque él escuchó la voz de Dios, pero él dijo, yo no quiero ir, y no lo hizo. Entonces, tenemos que aprender algo, a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te dice esto, ¿sabes qué? Haz esto, haz aquello. O a lo mejor tú tienes dudas, ¿no? Señor, ¿puedo ir a comprar? No sé, es tiempo de que compremos una casa, es tiempo de que compremos, no sé, hermanos, ¿qué quisieran comprar? No sé, que cambiemos de carro, que compremos un carro, que cambiemos de, se me escapó el nombre, de celular, ¿no? De ropa, ¿no? Con los hijos, no sé, tantas cosas que a veces tú dices, necesito, de verdad necesitamos en cada cosa la dirección de Dios. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz. A escuchar su voz, hermanos. ¿Y dónde vamos a escuchar la voz de Dios? Desde nuestra casa, en la intimidad con Dios. Papá y mamá tenemos una grande responsabilidad. Las personas que viven solas tienen una grande responsabilidad, porque ellas tienen que entrar en esa intimidad con Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es el rumbo de mi familia? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proyecto hay en un año, en 5 años, en 3 años? No sé. ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué quieres que hagamos nosotros? Y entonces Dios va a ir dando la pauta a seguir. Pero esto se empieza desde la casa. Yo quiero invitarlos a leer Daniel 2:17. Daniel 2:17. Amén, ¿ya lo tenemos? A ver quién lo tenga, léamelo, hermano, porque yo también ya perdí práctica aquí con él. Ya está en la pantalla, a ver, léanlo fuerte, hermanos. Dice, ¿verdad? Que Daniel se fue a dónde. Se fue a su casa. Hermanos, a veces como personas queremos gobernar a otros, pero los de casa los descuidamos. Y dice ahí que Daniel fue a su casa, amén. Y dice que allá vio a sus amigos. Amén. Entonces, en la casa, hermanos, es donde se dan las cosas. Tú como papá y yo como mamá tenemos que ir a casa y pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo vamos a hacer en esto? Tengo este problema. Mi hijo es tremendo. ¿Qué hago con él? No los entregue, hermanos. Empiece a luchar y a orar por ellos. Doble rodilla por ellos. Amén. Entonces, ore por ellos. Qué importante es que como papás oremos por ellos. No los ponga a orar porque a veces a los chavos no les gusta mucho orar. Pero los puede agarrar dormidos a sus grandulones y orar por ellos y declare cosas buenas sobre sus hijos, porque si siempre le está diciendo es que tú eres esto y todo malo, pues ya la regamos, hermanos, así de feo. Mejor declare cosas buenas sobre ellos y va a ver un cambio en la vida de los hijos, amén. Entonces hay que estar en casa. Vamos a ver en Primera de Samuel 7:17. Primera de Samuel 7:17, amén. Lo leemos juntos, dice. Después volví a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Bueno, en casa es donde podemos escuchar la voz de Dios, y podemos gobernar desde nuestras casas, desde nuestras casas. Si queremos jóvenes de excelencia en la calle, desde la casa los tenemos que enseñar, desde la casa les tenemos que inculcar pues cosas buenas. Fíjese que Samuel, este versículo habla de Samuel, era un profeta y él visitaba al pueblo de Israel y gobernaba en varias partes, pero dice que siempre regresaba a su casa, a su casa, y dice que allí edificó un altar. Es en la casa, hermanos, es en la casa. Qué bueno que tenemos este espacio, este lugar para venir y adorar a Dios, pero también tiene que suceder en casa, también tengo que provocarlo en casa, también en casa tengo que buscar de la presencia de Dios en nuestras vidas, amén. Aparte de escuchar la voz de Dios, hermanos, para dejar que el gobierno de Cristo se establezca en nuestra vida, tenemos que aprender a tener dominio propio. Dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de dominio propio. Porque si yo como papá, como mamá, les empiezo a enseñar a mis hijos, bueno, hijos, la Biblia aquí dice que no debemos de airarnos. Sí, te puedes enojar, pero no así explotar. No, hijo, eso a Dios no le agrada. Y pasan los días y a las muchas que me hacen, ¿no? Entonces exploto y les digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, van a decir, ¿qué pasó, mamá? O sea, porque tú nos estás enseñando algo y estás haciendo otra cosa. O sea, yo no tuve dominio propio. Yo no tuve dominio propio. Y entonces, como personas que vamos adelante de otras, tenemos que aprender a ejercer, porque ya lo tenemos, amén. Este espíritu de dominio propio ya está en nosotros, solamente que tenemos que echar mano de él, tenemos que ejercerlo y decirle a nuestra carnita enojona, depresiva, a nuestra carnita que le agrada desobedecer a Dios, decirle, no te me sujetas y haces la voluntad de Dios. Te me sujetas y pones una cara feliz, aunque por dentro estés echando chispas, tú pon una cara feliz, ¿sí? Porque tienes que aprender a sujetar tu carácter, tu forma de ser. Entonces, cuando tú no le das rienda suelta, ¿sabes qué va a pasar con ese carácter? Un día va a terminar de ser transformado por el Espíritu de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios se va a reflejar tanto en ti que ya no va a haber ese mal carácter, ¿no? Y que tú digas, oye, estaba para que me enojara bien feo y estoy bien tranquilo. Bueno, eso es obra del Espíritu Santo. No te sorprendas, al contrario, dile gracias, Señor, porque ya no estoy tan enojado, tan enojada. Puedo ver que tú estás haciendo algo en mí. Entonces, tenemos que aprender a tener dominio, dominio propio. Amén. Y tenemos que aprender, hermanos, a hacer acuerdos en nuestra familia. Tenemos que aprender a hacer acuerdos en nuestra familia. A veces no nos ponemos de acuerdo en nuestra familia. A veces cada quien hace lo suyo, pero de eso no se trata la familia. La familia es un núcleo, es una unidad en donde cada uno tiene algo que aportar, algo que decir, y cada uno es importante dentro de esa familia. Y entonces tenemos que tomar acuerdos entre todos y ver el porqué de las cosas. Hace tiempo fuimos a ver una película y estábamos pensando en qué película ir a ver. Y mi hijo, el menor, decía, no, esa película no, porque está fea. Y decíamos, ay, no, ¿por qué? Si todos, ¿no? Todos los demás, somos cuatro miembros y los demás dijimos, ¿por qué? ¡Qué exagerado! Y todo. Pero a veces tenemos que aprender a escucharnos a todos dentro de la familia. Y que si algo le afecta a uno, pues nos tiene que afectar a todos. Hay que analizar, bueno, ¿por qué no quieres ir? ¿Por qué crees que no te va a gustar? O sea, como que analizar todo y poder ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? Porque eso es mejor, que todos estemos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Aún para esas pequeñas cosas, ¿no? De qué vamos a ver. Y como hijos de Dios ahora, hermanos, esto que ustedes están aprendiendo hoy, o que les está recalcando hoy a través de la palabra de Dios, yo también lo estoy aprendiendo, hermanos. Y aún para lo que decidamos comer en casa, ¿qué creen? Tenemos que preguntarle a Dios. Señor, ¿me podré echar 10 taquitos de suadero? Al Señor, no, no te los eches, échate 15. Ah, no, no. No, no es cierto. No, hermano, pero el chiste es que aún en lo que comes, le tienes que dar gloria a Dios a través de lo que comes. Entonces imagínate un hijo de Dios, pues que predica de las buenas nuevas, que dice que es libre, que dice que es gozoso en el Señor, y con sus compañeros del trabajo platicando, pues lo conocen que es cristiano, y empieza a decirles, ¿qué crees? Que tengo un colesterol bien alto. Y entonces, ¿qué onda, no? No que es cristiano y no cuida su cuerpo, ¿no? O sea, como que entramos en desacuerdos con lo que predicamos. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nos cuidemos, aún lo que comemos, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, ¿no? Mucho más, con mucha más razón. Pero todo, todo, cuando Dios gobierna tu vida, en todo, hermano, en todo debes consultarle al Señor para comprarte un pantalón, para comprarte una blusa. Señor, ¿está bien? O mejor otra, o no sé, ¿no? Más con las mujeres, ¿no? A lo mejor lo pudiera yo decir, claro, más con las mujeres, ¿no? El tipo de ropa que usamos, todo, hermanos, todo debemos de dejar que Dios gobierne sobre nosotros. Y cuando dejamos que Él gobierne, las cosas cambian. Cambia tu alrededor, cambia tu ambiente, porque estás generando algo nuevo, algo bonito que a Dios le agrada. Pero tenemos que aprender a dejar que Dios sea el que gobierne en realidad nuestra vida. Que no seamos como Jonás, que decimos, sí, Señor, es mi Dios, ¿no? Porque yo soy su profeta. ¿Pero qué hace? Pues hizo lo que quiso, ¿no? Hizo lo que quiso. Y eso pues a Dios no le agradó, tanto que Dios le mandó una ballena para que se arrepintiera y hiciera las cosas bien. Entonces, sí, Dios tiene misericordia y nos ayuda, y nos tiene paciencia, y cuando la regamos, pues Él nos ayuda a levantarnos. Pero si fuera eso menos, sería mejor, hermanos, que tú y yo aprendiéramos a dejar, pues desde ya, a que el Señor gobierne en nuestro hogar, en nuestra vida. Decirle, Señor, yo quiero que tú gobiernes en mi vida. Yo quiero aprender a escuchar tu voz y quiero que ese dominio propio que tú me has dado pueda crecer en mi vida. Amén. Quiero invitarte, hermano, a que te pongas de pie. Y bueno, antes de terminar, otro detalle. El profeta Daniel no estaba en su ciudad y él buscaba a Dios. Fíjate, no necesitaba estar en Israel para comportarse como hijo de Dios. Daniel fue trasladado a otro país donde practicaban mucha idolatría, tenían muchas cosas malas. Sin embargo, ahí donde estaba Daniel, le pudo dar la gloria a Dios. Dios está buscando gente como Daniel, gente como José, que aunque en su ambiente esté todo contaminado, con tanta corrupción, hoy estamos cerca de votaciones, y tú oyes que unos y otros se echan tierra y se dicen cosas, y hay muchas cosas, ¿no? Pero tú y yo podemos generar ese cambio. Tú y yo podemos ser fieles, no a tu cultura, no a lo que te enseñaron tus padres, a lo que Dios te está enseñando, a lo que Dios quiere que vivas. Y implantar eso, hermanos, Dios va a poner algo diferente en ti. Y entonces va a ser algo diferente. Vamos a ser hombres y mujeres que podamos escuchar la voz de Dios y podamos hacer su voluntad. Amén. Así como estás de pie, vamos a hacer una oración y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame y toma tú el gobierno en mi vida, en mi casa, en mi familia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Es cierto, tenemos un gobierno como mexicano, pero queremos que tu reino, Señor, queremos que tu gobierno se establezca en este lugar, y sobre todo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor Jesús. Ven a poner orden en cada uno de nosotros. Tal vez hemos vivido como Jonás, diciendo que tú eres nuestro Dios, pero haciendo lo que queremos, haciendo lo que nos gusta hacer. Señor, hoy te pedimos perdón. Perdón, Señor, porque hemos actuado mal en algunos aspectos o en varios aspectos de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos vivido de una manera que no te agrada, que llevamos una doble vida y no somos congruentes con lo que hacemos, con lo que hablamos. Padre, yo sé que tú nos amas y que hay tantas cosas que tú quieres darnos, pero yo quiero pedirte hoy que tú pongas una dirección en nuestras familias, en las familias de esta congregación, que cada una de nuestras familias pueda ser reordenada, pueda ser reajustada a lo que tú quieres para nosotros. Que tú pongas, Señor, en el corazón de los hombres ese deseo, ese anhelo de estar apasionados por ti, que puedan ser un ejemplo, que puedan ser una guía, Señor, y quien guía a sus esposas, quienes guíen a sus hijos, Señor. Bendícelos, Padre, y dales fortaleza, que tu Espíritu Santo sea sobre ellos, sobre cada esposa, sobre cada hijo, Señor. Toma tú el gobierno, mi Dios, en cada familia y en cada hogar que estamos aquí, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús.